integridad territorial de Colombia. No vamos a aceptar que nuestros soldados y policías sigan siendo asesinados o perseguidos injustamente, mientras terroristas, secuestradores y asesinos caminan libres por las playas de La Habana. La paz no se construye persiguiendo al campesino que protesta, mientras se protege al terrorista que secuestra. Prefiero dialogar con el ciudadano honesto y trabajador que complacer a los violentos. Trabajaré con transparencia y diálogo social, nunca con mermelada clientelista. Vamos a mejorar la calidad de la salud con soluciones reales, sin adefesios burocráticos ni maltrato a los profesionales de la salud. Por eso nos oponemos a la actual reforma. En vez de reformas a la justicia para beneficiar a los corruptos, trabajaremos por una justicia eficaz y ejemplarizante que proteja al ciudadano de a pie. Los niños y los jóvenes podrán asistir a la escuela en jornada completa, con alimentación garantizada para que tengan mejores oportunidades. Enfrentaremos el microtráfico que destruye a nuestros jóvenes. Gobernaré con y para todas las regiones, para los 47 millones de colombianos, sin centralismo elitista y excluyente. Reactivaremos la industria, la agricultura, el café, hoy debilitados por malas políticas y pobre gestión. Apoyaremos la creación de empleo formal y de calidad en el campo y en las ciudades para construir una sociedad más equitativa. Voy a trabajar sin descanso, donde los ciudadanos me requieran, sin anuncios vacíos ni derroches publicitarios, siempre pensando en los intereses superiores de Colombia. Los invito a que juntos pensemos en grande, a que juntos trabajemos por Colombia. Muchas gracias.